¿Cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Sabés que nos gusta tenerte en vivo. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Pablo. Agradecerte la invitación y saludar a la audiencia y a todos los vecinos acá de la zona sur. Perfecto. Gracias por el presente, como siempre. Faltaba. Ahí nos mima, Pablo. Bueno, intensa actividad legislativa. Te voy a preguntar algo porque sé que también, recién fuera del aire, estaba linda la charla política. ¿Se politiza un poco los consejos cuando estamos en un escenario, llamar electoral, Pablo? Sí, sí, lógico que se empieza a ver y el clima se empieza a sentir, ya falta cada vez menos para lo que es el cierre de lista y eso se percibe también en todos lados de la ciudad, inclusive en el Consejo Liberante, lógico. Te quiero preguntar por el escenario, el plano nacional. Ahora vamos a venir al Consejo y a las actividades. ¿Complicado la situación económica? ¿Cómo estás viendo los diferentes sectores? Sé que anduviste recorriendo ahí el sector de la madera, obviamente los carpinteros. ¿Pero escenario complejo, Pablo? Escenario complejo, siempre por la actividad privada y por lo público también, siempre estamos en contacto con los vecinos, como decías vos, hoy fui a recorrer la asociación de carpinteros temprano, charlábamos el costo que tienen de materiales al hacer un mueble o demás, es lo que vale ese producto importado de China por Mercado Libre, digamos. Entonces hay un grave problema de competitividad en ese sector, al igual que en un montón de sectores, es decir, empiezan a haber una gran apertura de importaciones. Todo lo que vos podés ver es ves arándanos de Chile, ves fruta de Egipto, sí. Ves fideos de hecho en Europa de Albania puntualmente. Entonces se empieza a inundar el mercado en pos del trabajo de los argentinos y eso es complejo. Y después también vos te das cuenta charlando con cualquier comercio, después del 14-15 ya empieza a ser fin de mes, la gente cobra los primeros días, paga deudas, muchas familias endeudadas, intenta pagar servicios, y sí, y después lo que queda es consumo, que el consumo ha caído abruptamente, digamos. Obviamente que esto impacta fuertemente en lo que son las recaudaciones, llamale plano nacional, llamale la provincia, pero en un municipio, ¿tiene un impacto fuerte o no? Correcto, ahí vamos a darle el crédito al contador Benedetto, que hace análisis que lo saca de los medios de comunicación. Estuvimos leyendo su análisis y la coparticipación nacional en enero entraron a las arcas municipales 2.740 millones aproximadamente y en marzo en ese mismo concepto cayó a 2.154. Es decir, tiene una caída abrupta, lo que le genera al municipio una gran dependencia de la coparticipación nacional y provincial. De cada 10 pesos que entran al municipio, 6 son de ambos conceptos, coparticipación nacional y provincial, y 4 son de recursos propios. Y con los recursos propios estás lejos de cubrir la masa salarial. Entonces, con lo cual, genera que el municipio sea muy dependiente de Nación y provincia, y en ese escenario que el intendente está alineado con este modelo nacional, se alineó fuertemente en este Yo esa es la principal diferencia que me planteo con el intendente, es eso. Es decir, cómo estar alineado hoy con el modelo nacional repercute en Concordia. Eso es lo que me permito debatir. Pero sí, sin duda que toda esta y la recaudación propia también cae por este contexto donde el vecino tiene que pagar los servicios, la comida, consume, paga deuda y lo que le queda, bueno, ve si paga servicio, comida o paga tributos municipales, ¿no? Y aparte, en una parte dijiste ahí algo muy importante que no se contempla, un montón de gente endeudada. Muchísimas familias endeudadas. Está pagando crédito, financiera, lo que vos quieras, pero endeudada. Sí, sí, ya arranca el mes destinando parte de su salario a pagar deuda. Sí, sí. Pablo, te voy a preguntar, pero más que nada apelando a tu parte privada. Si bien te voy a hablar del consejo por esto del RIGI y el RINI, ¿cómo ves los parámetros jurídicos o el marco jurídico legal para que lleguen inversiones, sean propias de argentinos que quieran invertir en la Argentina o de capitales extranjeros? Porque da la sensación de que todo está medio inestable todavía. El dólar ahí, que algunos lo ven dudoso. ¿Cómo ves ese escenario? Y hubo puntualmente tres sectores que le ha ido muy bien. Uno es el sector de los servicios financieros, es decir, bancos, financieros y demás, que han ganado mucha plata. El segundo es el agro, le ha ido bien, y el sector minero. Entonces, todos esos sectores podés esperar que realicen inversiones. Después, lo que es economía regional, con este dólar retrasado, comercio con poca venta, industria con una caída del 9% el año pasado. Todo ese tipo tiene difícil porque está viendo cómo sostener su planta de personal, más que ver cómo genera nuevas inversiones. Es decir, hoy es como hoy en el sector maderero, hoy los aserraderos han movido muy poco el precio del pie cuadrado. en pesos para, es decir, sacrifica rentabilidad para poder sostener las ventas. Uh-huh. Si tiene que cobrarlo por ahí lo que debería, no vende. Siempre tenés una demanda que oferta mucho menos o empata el costo hoy. Sí, está muy complejo, sí, claro. Y hay varios aserraderos, de hecho, han cerrado. Pero todavía leía una nota que, esto lo dijiste clarísimo, ahora el sector obviamente financiero, el sector minero o energético también, y este sector que vos decís, pero son los que congregan menor cantidad de trabajadores. Cuando ahora en la industria, los sectores congregan casi el 46% de los asalariados y es el que tiene el impacto más fuerte, ¿no? ¿Es bravo eso o no? Sí, me olvidé de mencionarte lo que decías, que en ese escenario la mayoría de las inversiones que entraron van al sector financiero. Hoy te recomiendan, vos tenés una agencia de auto, un corralón, es decir, entre comprar materia prima y poner el dinero en la bicicleta financiera, hoy los gerentes financieros de las grandes empresas van todo al carry trade, digamos. Entonces dejan de comprar mercadería porque las personas que están encargadas de la parte financiera de las grandes empresas le dicen, mira, si vos compras un corralón, suponte cemento, lo vamos a pagar, lo vas a vender a 15, 30, 45 días, vas a tener ahí un costo financiero. En cambio, si vos ese dinero lo pones en un carry trade, en un plazo fijo, te paga, estaba pagando el 3, ahora bajó, entonces sacan la cuenta y bueno, en vez de comprar materia prima, lo que genera trabajo y demás, instan o optan por meter ese remanente de dinero en algún instrumento financiero, llámese plazo fijo, obligación negociable o algún bono. Clarísimo, ¿eh? Y apelando también, Pablo, a tus conocimientos en esto, ¿cómo ves lo que pasa con esto de los que pagan tributo, que ahora a los evasores los trató de héroe el presidente, y esto de abrir para que los dólares ingresen libremente a la Argentina sin importar de dónde vengan? Porque el otro día vi críticas hasta del plano internacional con respecto a esto. ¿Cómo ves todo eso? Este anuncio de Caputo, de los dólares, casi un blanqueo del blanqueo. Escenario complejo también, ¿o no? Complejo, eso creo que fue en el hotel de Bariloche el año pasado, los que fugaban la plata en enero, y con lo cual yo creo que, y lo de ayer, el no saludo al jefe de gobierno y a la vicepresidenta, creo que el vecino común no espera eso de un dirigente. Entonces hay una gran, como decís vos, un gran ahí, no termina de cerrar. Y yendo a lo otro, sí, sería un blanqueo, ya se hizo un blanqueo que le fue bien al gobierno, la gente tuvo confianza y evidentemente alcanzó lo que ellos esperaban, y ahora sería así. Ellos no lo llaman blanqueo, lo llaman con otro nombre, que es remonetizar y que la gente pueda sacar, y que vos hasta 50 millones de pesos por mes no informes movimientos y demás. Entiendo que lo que pasa mucho con la política es que comunican antes que esté la norma, instrumentado. No sabemos si va a ir a las cámaras, si va a ser un decreto o un referéndum, entonces con lo cual creo que eso le falta todavía cerrarlo, pero sí, qué sé yo, es lo que un poco vemos. En este modelo país, eso es para muy pocas personas, es decir, en un modelo, al común que estamos hablando, le cabe la que te comentaba hace un ratito. Entonces vos le decís, estás hablando? Está lejos de eso. Entonces, con lo cual es para... Y en ese pensamiento de que si unos pocos mueven después del derrame y demás, pero en este modelo de país que plantea el gobierno nacional, es un poco esa la directiva. Uh-huh. Entonces, con lo cual... no hay un plan de industrialización, un plan de política de un mercado local fuerte, con trabajadores bien pagos y paritarias a la alza. Entonces se opta por esta otro tipo de alternativa como un plan B a lo que es un plan económico. Clarísimo. ¿Cómo, contanos un poquito, porque pasó esta adhesión al régimen de incentivo a las grandes inversiones, o al RINI, si querés llamarle, a nivel provincial. Obviamente que uno celebra la posibilidad de generar un escenario para las nuevas inversiones, pero ¿qué análisis hiciste de esto que pasó en el Consejo? El RINI es muy parecido, tiene el mismo objeto y demás de la Ley de Promoción Industrial Nueva que yo hice la adhesión en el año 2022. Sí, va en ese línea y tiene por objeto aquellas nuevas o ampliaciones de inversiones, poder acceder a diferentes beneficios tributarios desde el punto de vista provincial, lógicamente. En ingresos brutos, una exención entre 15 y 20 años. Si vos afectás tu automotor a tu empresa, el automóvil no pagaría el impuesto automotor. Lo mismo con la con el inmobiliario, también pasa lo mismo. Eso creo que es positivo y contempla un poco el ADN de las pymes entrerrianas, digamos, porque no te fija un monto como el RIG, que es un piso para otro tipo de inversiones de otros sectores que al momento Concordia y la región no tienen previsto ninguno. Entonces, me parece que el RIN o lo que era la Ley de Promoción Industrial tiene contemplado bien el ADN de las economías regionales, pymes, industrias de nuestra ciudad. Se le agregaron beneficios en los tributos municipales, en el articulado, creo que eso está bien. Y bueno, esperamos, porque acá yo lo que veo en las recorridas y demás, por las industrias familiares y demás, y de amigos que... viste, por ahí vos decís grandes nuevas inversiones. Por ahí lo que también es importante como modelo es facilitarle que ya tiene una industria que agregue nueva línea, ¿me entendés? El que tiene una tamañadora, un empaque de 80, puede ampliar a una de 90, uno 10, un aserradero te haga una línea más, una remanufactura más, el que tiene un galpón de pollo te haga uno más, el que tiene chancho agregue producción. Entonces creo que va por ahí. En ese sentido creo que tenemos industrias importantes acá, buenos productores, creo que hay que ir potenciándolo con una línea clara. Eso, eso es un buen punto, Pablo. Yo sabés que aprovecho a tu conocimiento para preguntarte varias cosas que a veces me voy, vuelvo al consejo, pero ¿cómo ves? Y acá también me voy más a tu rol de empresario en la parte privada. ¿Cómo ves el tema del rol de los aranceles de Estados Unidos y cómo puede impactar en lo que es la Argentina? Bueno, eso cambió todo. La verdad que de entrada los mercados se sacudieron. Trump tuvo una política brusca contra China. Eso repercutió. Algunas economías regionales exportaban a Estados Unidos, iba a entrar con un arancel, luego bajaron. Por ejemplo, el pino de ahí de Corrientes y Misiones, en Entre Ríos hay poco. Pero sin duda que redefine todo el tablero y lo que es la guerra comercial. Y Trump tiene una política que es que por ahí acá, si lo hace en Argentina, es controvertida, que es industrializar, es energía barata, proteger el empleo local, y ahora quiere que los iPhone lo hagan en Estados Unidos, con lo cual tiene un plan claro, que es decir... priorizo el trabajo y la mano de obra. Se peronizó, dice. Exactamente, sí, es así. Pero no, con cierto grado de impacto en la Argentina esto también. Sin duda, pero bueno, yo creo que nosotros primero tenemos que corregir nuestras propias cosas. Hoy, te digo, las importaciones, creo que China interanual subió cerca del 90% y pico. Y todo, vos empezás rubro por rubro a ver la gran importación. Y si eso el Estado no lo administra, además tiene un impacto directo en el trabajo argentino, digamos, porque esos productos podrían haber sido hechos acá. Lo mismo, como ejemplo, te contaba hoy lo de la Asociación de Carpinteros. Sí, que está bueno el análisis. Cuando se habla de este ajuste, ¿no?, fuerte que está haciendo el gobierno, que por ahí en la macroeconomía ha tenido sus beneficios, ¿no, Pablo? ¿No? El tema de la inflación está bien, sigue subiendo, pero... más controlada, el tema de las reservas, el equilibrio fiscal, son aspectos que uno puede valorarlo. Pero en base a un ajuste bastante importante, y aparte de eso, accediendo a un crédito internacional con el Fondo Monetario. Es un combo ahí medio explosivo, porque te dicen, ajustamos todo, nos da, pero también accedimos a un crédito. Sí, yo saqué hace, creo que 2 meses, cuando fue al Congreso, saqué un artículo llamado Deuda, Recesión y Ajuste, hablando justamente de eso, ¿verdad?, del impacto de cómo repercute esa deuda en este escenario de recesión. Hoy estamos en un escenario claro de recesión y de ajuste, eso no queda en duda. Y encima tomamos deuda. Lo que vos decías, el gobierno ha manejado bien el tema de la inflación, la verdad que creo que ha sido exitoso y tiene para mostrarlo. El tema es a qué costo, es decir, con jubilaciones mínimas congeladas y demás. Y un montón de... ajuste a las universidades. Todo, salud, y también fijando un techo a la paritaria, que ahora se está hablando de eso. Entonces, en ese sentido, pero creo que el votante y el vecino valora que hayan... podido controlar la inflación. Creo que una carta que ellos de cara a lo electoral tienen para mostrar. Te vuelvo a decir, ¿a qué costo lo hicieron? Pero así como hablamos, y esto es una infidencia que cuenta, como hablamos fuera del aire, de que en las elecciones también impactó el tema de la inflación, ponerle negativamente al peronismo para sin duda, ¿no? sí, uh-huh. Sin duda, yo uh-huh. creo que es que es algo transversal, sí, o sea, sí, o estés en el sector de la sociedad que estés, te veías cruz. Golpeado por esa uh-huh. Inflación galopante con la cual se llevó a las elecciones, uh-huh. Eso sí, hay que decirlo, yo pago cargo, uh-huh. Pablo, eso es importante porque para entender por qué ganó Milei hay que entender, hay que partir de ahí, uh-huh. Entonces en eso está siendo exitoso y lo muestra como bandera y hay muchos vecinos se lo valoran, entendiendo el contento recesivo, uh-huh. entendiendo el ajuste, entendiendo la deuda, pero bueno, hay gente que pone en valor eso y no le gustaba lo anterior. Uh-huh. Pablo, ¿se transforman en unas elecciones de medio término? No te digo más importante que las otras anteriores, pero ante un modelo tan marcado de ajuste, de apertura indiscriminada a las importaciones, para ponerle un freno, o si querés para potenciar este modelo, ¿crees que se transforman en unas elecciones importante esta de medio término para lo que es la conformación del Congreso? Sí, yo no tengo muchos años en política, mm. pero siempre desde que entré aprendí que las legislativas es como un plebiscito, sí, la gente valida o no la, entonces mm. en ese sentido creo que va a jugar así. Mm. Me acuerdo las de que todavía yo no estaba en política, las de Macri, mm-hmm. que la gente votó, lo ratificó fuerte, que uh-huh. mucha gente, incluso creo que en Entre Ríos no sabía bien quién eran los candidatos, pero acompañó. Uh-huh. Caso contrario, pasó con el gobierno de Alberto. Con el de Cristina, con Néstor Fuerte, que Néstor Kirchner pierde con De Narváez, ¿te acordás? Sí, uh-huh. te digo, eso es la poca experiencia que tengo los últimos años, que me tocó la del 21 que vi, que fue la gente, le dijo no, pospandemia y demás, le dijo no al gobierno. Pero en este escenario, de este modelo, en el cual te plantea el decreto, te plantea el veto en algunos casos, tener poderío en las cámaras hoy. Y bueno, tiene creo que 7-8 senadores y algunos diputados, no tiene intendentes, muy pocos concejales, con lo cual le importó poco toda esa estructura de poder, ha ido buscando aliados para poder avanzar en un montón de en ley bases, en reforma jubilatoria, uh-huh. Se vetó el aumento a los jubilados, ¿te acordás? Entonces, en esa línea, bueno, ahora todo, calculo que todo es ganancia, digamos, uh-huh. el piso ya lo tenía, que era esa cantidad de legisladores, todo lo que saque de acá va a ser para arriba, con lo cual va a tener más poderío en las cámaras. Uh-huh. Y de experiencia reciente queda lo de Cava, ¿no? Donde jugaron fuerte ahí con Adorni, con el oficialismo también fragmentado, porque iba Marra por afuera, aparecía Larreta, la candidata del PRO por ahí no terminaba de convencer, uh-huh. o sea, y viene un poco a reemplazar al PRO en el sentido del cambio. Yo creo que un montón de votantes por ahí que era del PRO se han ido los votos uh-huh. ahí, y el peronismo atrás de Santoro y algo más, uh-huh. como era lo de Moreno y también lo de Aval Medina, que era ahí fragmentado y bueno, y la gente terminó ahí, los porteños, con una línea de voto muy muy fragmentada entre lo que es zona norte, que es una zona más rica, por ahí con otra sociedad, y zona sur, que tuvo mejor performar zona sur y centro el peronismo. Uh-huh. Entonces, en ese escenario yo creo que sí, se va a validar, uh-huh. Milei sí o Milei no, uh-huh. y Milei, la campaña era Adorni es Milei. Entonces se juega fuerte ahí el presidente. ¿Esto cree que puede tener réplica en el resto del país, teniendo en cuenta que por ahí la medición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brava, viste, que tiene una postura y una historia antiperonista, si querés llamarle. Pero que por ahí en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias no se da, pero hubo 4 elecciones anteriores que marcaron el poderío de los gobernadores, ¿viste? Sí, eso sí. Se vio también, ¿o no? Se vio plasmado eso en las elecciones en los diferentes distritos, y lo más reciente es Cava, que como decís vos, particular, al peronismo siempre le ha costado. Uh-huh. El PRO, bueno, tuvo si bien es una intendencia, uh-huh. o sea, es una gobernación, pero es un jefe de gobierno. 18 años. Claro, vino con Macri, Larreta, Jorge Macri, uh-huh. es decir, ya lo tiene bien bien aceitado al proceso electoral, vienen reemplazando y vienen ganando. Sí, fue un golpe este. Sí. Es evidente lo que vos decís, se pasaron a lo que ven como el cambio ahora. Exactamente, ¿no? Eso es la lectura que hacemos. ¿Estás analizando lo que pasa acá con el escenario electoral, Pablo, lo que pasa acá en la provincia de Entre Ríos? Y venimos siguiendo, uh-huh. sí, la verdad que uno no es ajeno, si bien tengo una agenda, como te digo, de estar presente en el Consejo y haciendo recorridas, hablando uh-huh. bastante con los vecinos, uno no es ajeno a la situación que, pero por ahí lo que veo también es que la gente está disociada un poco de la elección. Por ahí es un tema más de agenda de los de los que estamos en la política, pero al vecino común. Fíjate, traes un ejemplo. Buenos Aires, el 50% no fue a votar. Sí, sí. Hoy leí un análisis, Pablo, de que esa gente, por ahí mucho que no fue a votar, es como que dice: Milei va bien, no es necesario que intervenga. Es un análisis que escuché. Sí, sí, sí. Es anoche. Que puede venir por ahí. Puede venir por ahí, que le da tranquilidad, que no sé si es el correcto o no, pero veo sí. Vamos, en lo provincial se viene un escenario, hay que ver, se ponen en juego senadurías, diputaciones, y bueno, vamos a ver cómo se juega ahí, pero no somos ajenos, lógicamente, a lo que está pasando. Un peronismo que, más allá de que aparecieron nombres propios, mucho valor a que se empezó a mover, por lo menos. ¿Coincidís en eso, Pablo? Y sí, yo creo que hay mucha gente que nos pasa, te pregunta, che, ¿cuándo arrancamos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo está? ¿Quién va? Viste, todo eso, el compañero, el que está, el que le gusta, el que se ha sentido representado y se siente por el peronismo, ese está latente y está pendiente de eso y nos pregunta. Y creo que acá se armaron una o dos reuniones puntuales, generales, más las particulares de cada uno ha ido armando, como para poder ir mostrando un pequeño primeros pasos de cara a lo que se viene, que nos va a necesitar de que estemos todos tirando para el mismo lado. Bueno, eso hay una coincidencia. Igual a veces algunos nombres propios que aparecen causan reacciones en contra, pero esto lo digo yo, Pablo. Sí, bueno, Consejo Deliberante muy activo en este último tramo, ¿no? Con mucho debate también. Que roza lo político, ¿no? Sí, hay bastante debate político. Se generó también lo que vos decías, pues se adhirió al RINI, pero no se adhirió al RINI. Yo fundé en profundidad los beneficios, expliqué el tema del RINI, para qué era y claro. Demás. Bueno, ahí se votó dividido. Y sí, permanentemente se dan cuestiones divididas. También la otra sesión, el tema de poder, queríamos más ambicioso en una reforma ahí de tasa, de dar... los que estaban 2.7 para poder bajar 1.9, pero solo los que están dedicados a la venta de alimentos, queríamos más amplio. Quería que seamos un poco más amplio y ambicioso en este contexto de. Porque qué pasa también, hoy hablando con el comerciante, con este nivel de presión impositiva, que es una de las cosas que siempre plantean, una cosa es un escenario recesivo y otra cosa es en pleno venta, con capacidad a full, ¿me entendés? Entonces hoy el costo de los servicios, tasa de servicio sanitaria, tasa comercial y tasa general inmobiliaria en un comercio chico, grande, tiene un impacto sumado a la luz también, que ha aumentado eso de manera desproporcional, tema de la luz y la energía, a lo que por cuestiones nacionales, ¿no? Las tarifas están dolarizadas, digamos, y los sueldos especificados. Sí, entonces. Pero viste que está bueno que traigas esto, Pablo, porque hubo este murmullo de la sociedad cuando vino un mensaje fuerte, tanto el gobierno provincial de Rogelio Frigerio como el de Francisco Acueca, de bajar las cuestiones impositivas. Y pasó todo lo contrario. Hubo aumento. Y viste que causó ese murmullo de enojo de la sociedad. Después, obviamente, hubo escenario de explicación y estas cuestiones que fue polémico, ¿no? Sí, correcto. Hoy la verdad que la gente te lo transmite a eso, tasa comercial el aumento y tasa servicio sanitario también. La verdad que lo vos tenés que tomar el valor ahí nominal y demás, por ahí verlo, el aumento de los mínimos. Hoy la tasa comercial, el mínimo son 18.000 pesos, pero bueno, después vos tenés... industrias que pagan sobre lo facturado y ahí tenés cuatro categorías. Y bueno, en cada cual le repercute de diferente manera en su estructura de costos. Te vuelvo a decir, vos tenés toda una estructura, pagás alquiler, pagás empleados con cargas sociales, tenés tasa de servicio sanitario, tasa comercial, tasa general inmobiliaria, tenés la factura de luz, entonces tenés un montón de cuestiones que en este escenario de recesión hacen que toda esa presión y haya sea muy difícil sostener un comercio hoy. Sí. Fue a verme una persona que quería dejar de alquilar y mudarse a su casa, entonces me estuvo consultando ahí pero se empieza a ver eso. La gente está achicando, sí, los alquileres le suben, todo va a la suba y eso es lo que creo que este modelo lo que ha dejado del nudo, eso es un montón de costos que han subido exponencialmente y con salarios que van gradualmente en el caso de que tenga la suerte de tener un trabajo en blanco con paritaria. El informal, fíjate los puestos de trabajo que se ve que se perdieron, son solo los que están registrados. Después todo lo otro que son changa y demás no está medido en esa cantidad de... Sí, no quedan afuera. Quedan afuera, entonces sí, lógicamente que en este escenario los comercios están golpeados y nos hacen saber su descontento por la carga tributaria municipal, lógico. Pablo, y aparte varios sectores golpeados. El otro día leí un informe del sector turístico también bastante preocupado por todo lo que tiene que ver con esto de la cuestión de servicio y todo lo que tienen que afrontar ante un escenario de baja de la cantidad de turismo que hay. También un sector hoy preocupado en Concordia, ¿o no? Sí, sí, se nota el impacto. Con todo este por ahí escenario anteriormente, se le abría la puerta a un montón de uruguayos que venían a los comercios, sobre todo, un poco menos los hoteles. Vos veías restaurantes, cafés, confiterías y demás con buen nivel de actividad. Sí, sí, sí, sí. Hoy vacío. Pizzería, y hoy salís un fin de semana a la noche, un viernes, das una vuelta y... Muy la verdad, y sí, sí, ves que el mozo sobra, que los bacheros por ahí, sí, todo, sí. Todo termina repercutiendo en el proveedor. Es decir, si vos tenés un local lleno, compras más carne, compras más pescado, compras más verdura. Mueve una economía, es una cadena, entonces si te entra poca gente, la verdad que es un sector muy golpeado. Sí, ha crecido, eso es lo que decían un poco, haciendo una lectura de la elección de Buenos Aires, que... es como un plan platita para el turismo del exterior, digamos, que está subsidiado. Entonces toda esa gente por ahí en este modelo lo acompaña en detrimento, que ha caído un montón la cantidad de turistas que viene, porque Argentina ha quedado cara en dólares. Entonces eso lógicamente nos capa y la falta también del turista interno, como decíamos hoy. La que le cabe a la general es la que te decía hoy, que el día 15 ya se empieza. Sí, sí. Entonces en ese escenario, y los que viajan son siempre, digamos, el sector... Sí, un sector que se repite. Que se repite, y en un momento que estaba el plan de turismo, que era el previaje, ahí eso es una política pública que instó a un montón de gente con beneficio a... que por ahí no era frecuente turista, empezó a viajar, porque tenía muchísimo beneficio y fomentó de alguna manera. Como política pública, eso sí. Viste que todo el sector turístico. Y bueno, y después lo otro también de un impacto fuerte, más teniendo en cuenta Concordia, es el tema de la obra pública, ¿o no? También es algo que ha impactado en todo el país, porque el otro día leí un informe que hay mucha gente preocupada por el estado de las rutas, por el estado de las cuestiones, los caminos de la producción, que también la gente está enojada porque no hay trabajo ahí. Obviamente que hay sectores que sí lo están haciendo, pero es muy difícil. También está generando un escenario por lo menos de preocupación, ¿o no? Sin duda. Bueno, hablando de los caminos de la producción, yo estuve cargando hasta el sábado, ya después con la lluvia, calculo que por una semana se me complica, digamos, la extracción. Y sí, lamentablemente, y obra pública, hay 6.000 personas menos en la provincia de la construcción con trabajo, digamos. Entonces, son datos reales, concretos. Porque uno no ve un plan de obra pública, pavimentación, luminaria y demás. Es como que todo eso es lo que hablábamos también. El gobierno, cuando en la campaña vende como que todo eso era negativo y todo lo demás, pero es decir, ¿quién va a hacer si no lo hace el Estado? ¿Quién va a tener participación en poder mantener toda esa estructura de hacer nuevas luminarias, nuevas cuadras pavimentadas y demás? En este contexto está parado. Sí, el gobierno nacional paró a cero primero. Y después, fíjate acá, tenemos la planta potabilizadora con un grado de alcance parada. Y se va a retomar un año y medio, y recién empezaron a mover algo. Costanera Nevels bajó mucho el ritmo, pero estuvo parada, ya está en un grado de avance a terminar, pero creo que Concordia también sintió el impacto, y lo sintió el sector de todos los trabajadores de la construcción, lógico. Sin duda. Una de las polémicas que se generó, y te pregunto para ver qué te genera en lo personal, porque hay mucho discurso que tiene que ver con la gestión anterior, los 40 años del peronismo, que se repite constantemente. El otro día hubo un debate fuerte en el Consejo Liberante que tenía que ver con la transparencia, si querés, o los cargos de cargar los datos en las páginas para la transparencia. ¿Qué te genera ese escenario cuando constantemente en el Consejo Liberante hubo concejales hoy oficialistas que fueron durísimos en sus términos? ¿Qué te genera eso, Pablo? Y la verdad que no es grato. Primero vamos a hablar, vamos a los números. Es decir, Concordia estaba en lo que es materia de transparencia, estaba en el podio y hoy bajó varios escalones. Entonces, con lo cual, 16, eso es irrefutable, eso está medido. Con lo cual, y cuando se utiliza como herramienta, es decir, ya lo anterior, bien o mal, es decir, ya está en el haber todo lo bueno que se hizo, que hay que calificar de acá para adelante. Pues si vos te podés tener un tiempo entre que te adaptaste y demás, pero me parece que habría que preocuparse más qué es lo que hay para mostrar en cada área, área por área, y después que el vecino a lo largo de un tiempo pueda comparar, che, mirá, acá se hizo esto y acá se hizo esto. Con cosas tangibles, puntuales, obras, logros. Entonces, en ese entrar en esa discusión por ahí de 40 años, muy genérico, es decir, en esos 40 años hubo de todo, me parece que ahí no. No me gusta cuando se entra por el lado de la chicana y se va al barro. La verdad que yo prefiero debatir técnica y políticamente el tema del RINI o las cuestiones de la tasa comercial, cómo lo hago. Con la altura. Son cosas concretas que van a tener impacto. Y como así, como decimos, mirá, me parece algo poco ambicioso esto, que agarre solo un sector, tener un despacho de minoría con otra alternativa, es decir, no quedarme solo en che, no, mirá, no me gusta, no acompaño. Bueno, mi alternativa es esta, es que se amplía a este sector, eso me parece que es lo que enriquece al Consejo Liberante. Cuando vos estás en disidencia, no quedarte ahí, sino tener alguna otra alternativa legislativa con una propuesta que sea concreta, es decir, no acompaño porque no me gusta. Bueno, pero ¿qué propones también? No, mirá, yo propongo que la tasa comercial del 2.7 para este sector también pueda ir para abajo. Entonces, que sea más abarcativo. Que sea más abarcativo, porque lo recogemos. Entonces, digo, me parece que tiene que pasar. Después siempre hay chicanas ahí demás en el Consejo. A mí me gusta, porque tengo los argumentos técnicos y políticos para debatir de varios temas, y me gusta que pase por ahí. Entonces, de esas cuestiones me pongo al frente, porque estudio, porque conozco, porque laburo hace muchos años en el sector privado. Y siempre estuviste en esos temas presentes. Pero en materia de transparencia se avanzó mucho. Ahora la provincia recién ahora empezó a ir en ese sentido, pero el municipio de Concordia, desde que yo por lo menos ingresé hace poco más de cinco años, ya tenía en materia de transparencia muchísimas cuestiones, y por eso es que le permitió en su momento estar en el podio de este ranking, digamos. Pablo, sin pedirte nombres propios, ni mucho menos, ¿cómo ves el equipo hoy que conduce el municipio? Más allá de la figura del intendente, porque obviamente acá en el programa se saca una lectura de que algunos obviamente son más criticados que otros o son valorados. Una visión general del equipo de trabajo, lo que son los funcionarios del gabinete municipal. ¿Y qué decir? Te diría en el trato, que si vos querés ir a preguntar algo, si te responde, si tenés esos canales de comunicación abiertos. No, yo en línea general, en lo político, en lo institucional, soy una persona de buena relación con todos. Jamás he tenido ni con algún compañero de bloque, ni con otro concejal, jamás tuve ningún tipo. Con lo cual, eso lo mantengo. Lógicamente que no es lo mismo cuando uno estaba en el oficialismo que ahora, el trato es diferente, mucho menos interacción, pero creo que lo tienen que valorar los vecinos, lo que yo diga. Yo creo que hay que fijarse, a ver, a obra pública, qué se hace, qué se está haciendo, qué plan tenés, salud, para dónde va, producción, qué se está haciendo, y que se pueda ver concretamente, che, mirá, que termine el año, yo tengo para mostrar esto, esto, esto y lo otro. Pero vos, y esto lo sé yo, estás haciendo mucho recorrido. ¿Y estás teniendo ese ida y vuelta con el vecino o no? Sí, correcto. Está bueno, porque te da una lectura de esto. Sí, estoy correcto. Y también por ahí recorro muchos edificios municipales, hablo con trabajadores. Me han dicho. La semana pasada estuve con un subsecretario también, hablando, que me contó el plan de trabajo. Siempre en buena relación. Con Diego Sauré muy bien también, que lo conozco, de médico. Las relaciones bien, pero me parece que el vecino es el que tiene que poner en valor qué es lo que está haciendo cada secretario, y ver si después del día de mañana, si los logros los satisfacen, digamos. Si le resuelven también, yo creo que acá hay otra cuestión que hay que ver por dónde pasa lo del vecino. Todo lo que hablábamos de hoy de obra pública, planes estratégicos, demás, aeropuerto, planta de agua, todo eso. Ver qué es lo que espera el vecino. Hay muchos vecinos que le preocupa y le ocupa su metro cuadrado y cómo el Estado le puede brindar los servicios de su metro cuadrado. Y otras personas que tratan de valorar, poner en valor una cuestión más generalizada de la ciudad. Entonces, creo que ahí hay de todo, digamos, y cada vecino va a juzgar de manera diferente. Mira, hay mucho que le preocupa a su metro, si le pasa camión recolector, si le pasa camión atmosférico, si el alumbrado público, entonces creo que cada sector, cada vecino va a hacer su propia. Pero hoy un escenario de preocupación con esto, ¿no? De lo económico y con el alcance a la guita, o del laburo para el hijo, o la seguridad también, en estos recorridos y este contacto que tenés con el vecino, pasa por ahí también, ¿o no? Sí, sin duda que sí, sí, sí. La no verdad ven es... hoy al corto plazo un escenario de generación de puestos de laburo. Y no, no, por supuesto que no. Te digo, el comerciante, el empresario PYME está viendo cómo sostener más. Está viendo cómo hace, paga y sostiene lo que viene, tratando de no achicar su planta. Pero en algunos escenarios es difícil, porque vos tenés un empleado que lo tenés hace mucho, viste que se hace en medio familia. Sí, sí, sí. Y hoy tenés que prescindir de... Debe ser complejo también, ¿o no? Cerró el Diarco también, eso por falta de consumo. Ahí estuvimos con Simonetti en su momento, la empresa que abastece, terciariza la limpieza de un hipermercado grande también, había hecho una chique. Y empezás a ver un montón de lugares que son esos miles de puestos de trabajo que están registrados a nivel nacional que se han perdido, ¿no? Bueno, Concordia no escapa a eso, lógicamente, pero pasa un poco por ahí. Sí, la gente te manifiesta todo, ¿viste? Y la verdad creo que lo nacional igualmente es lo que más pesa este modelo, y después sí, te hace saber, a ver, cómo el municipio, la gran prestadora de servicios, la gran empresa, le satisface o no sus problemas en su metro cuadrado. Sí, sí, sí. Ahí acá, por en el programa, se ve bastante repartido eso entre enojos, satisfacciones y elogio, ¿no? ¿Tuviste algún análisis, una lectura o una opinión en torno a lo que está pasando con el IOSPER? Sí, sí, el bloque presentó un comunicado. Yo creo que eso, la línea fue muy clara del comunicado, en línea con... también ahora con el tema de OSER en el proyecto, es un proyecto de ley y demás que queda poco tiempo para... Sí, sí, sí, sí. Ya se estuvo resolviendo eso también, entonces con lo cual vamos a ver cómo... La lectura que nosotros teníamos, ¿qué te dice la oposición con los sueldos de los directores y demás? Como llega el OSER, se acaba la corrupción, leí una nota de un... Sí, sí. Es un tema muy complejo para debatirlo, pero se achaca sobre lo mismo, es decir, mira, un director ganaba tanto y que es exorbitante respecto a un sueldo de un trabajador. Entonces creo que se usan para defender el proyecto fuerte eslogan, sí, sí. Pero a ver, creo que ahí hay muchísimos afiliados en la provincia, son... cientos de miles. Sí, se habla de un poquito más de 300.000. Más de 300.000 se habla, sí, y los cuales, y ver cómo participan. Uh-huh. Se sugirió un consejo consultivo, pero que no tiene voto. Entonces, es un tema bravo. Hubo muchos usuarios que están a disgusto con algunas cuestiones, otras fueron bien subsanadas. Uh-huh. Así que es un tema que pero el bloque tomó postura en ese tema. Sin Viste duda. Que se habla de... Ojo porque es una caja que va al gobierno. Sí, entonces dicen, ojo porque va. Pero bueno, vos sabés lo que me vi sorprendido, que muchos afiliados, cuando se enteran de esto, pero que hay que revisar bien de lo que cobraban los directores, el director y todo eso, también se enojan. Pero me parece que hay una práctica política hoy, es tirar, disculpen la expresión, tirar mierda para después aplicar ajustes. Es como una práctica a nivel nacional que la aplica Milei fuertemente. Entonces, mucha gente también se agarra a esto. Me parece que habría que mostrar más de si realmente estaban esos 16 millones que cobraban los directorios, pero qué sé yo, me parece las contrataciones que hacían con los proveedores. Pero el tema es que involucra a muchísima gente. Sin duda que sí. Ese es un tema. Bueno, lo último. Porque siempre se me pasa rapidísimo. Mirá, ya casi una hora que estamos hablando. Peronismo, te tengo que preguntar. ¿Cómo estás viendo el peronismo? Y si querés, hacerme un pequeño recorrido con esto de despelote entre Cristina y Kicillof, bajando a lo que pasa hoy en la provincia. Sí, a nivel nacional, lo que por ahí hablábamos un poco fuera del aire, yo creo que ahora se va a plebiscitar las elecciones, es decir, lo de provincia de Buenos Aires también. Creo que cada elección va sirviendo como un pequeño termómetro o no. Uh-huh. Pero provincia de Buenos Aires es el termómetro. Así que ahí sí. 40% del electorado, toda la Argentina está ahí. Pasa una gran cantidad de electores que tienen sus diferentes secciones ahí adentro. Uh-huh. También están viendo cómo juegan la estrategia. Estaba la posibilidad de ambos lados de que algunos nombres propios sean candidatos en este cordón, en este distrito. Va a ser toda una estrategia, se renueva también de la provincia de Buenos Aires también. Sí, entonces sí. Por ahí algunos las estrategias es, en vez de jugar nacional, que juegue las cámaras provinciales. Pasa por ahí, sí. Veo todo muy por ahí quedó, cuando se pierden quedan secuelas en todos los niveles. Hay heridos por todos lados. Y creo que ahí es el trabajo nuestro, poder rearmar todo eso. En lo provincial se perdió la provincia, se perdió el municipio, bueno, pero también valorar que Sergio Massa ganó acá en Concordia, hay diferentes lecturas para hacer Pablo, y la gobernación se perdió acá en Concordia, se dice a Vivo. O si querés decirla, la ganó Frigerio acá. Sí, entonces con lo cual eso hay que tener una lectura. Lo de Val perdió por con algún mucho... voto. Peronista votando ahí, te digo. Sí. Eso es un análisis que también se hace, Pablo, porque la verdad que en la segunda, tercera línea algunos movimientos dolieron, pero bueno, eso ya cada uno es grande. Entonces, en ese escenario quedó un montón de dirigentes, de compañeros ahí, medio dudando de cómo han sido los movimientos. Y nada, recorrer, caminar, unir, empezar con un discurso de... Pero también me interesa mucho cuando plantean ¿para qué? O sea, si tenemos que tener un plan claro y mejorar si se quiere volver al gobierno. ¿Cuál es la mirada moderna? ¿Cómo le hablamos a las pymes? ¿Cómo le hablamos a ese trabajador? ¿Qué planteamos en el costo de los servicios? ¿Qué planteamos en materia tributaria? Hay que tener propuestas claras de cara a lo que se dice. Y ayornarse a estos tiempos, ¿no? Comunicar. Creo que hay muchos trabajadores autónomos, emprendedores que quedaron afuera a veces el discurso del peronismo. Sin duda. A ver, el resultado este no se explica sin que los jubilados, sin que los trabajadores, sin que los cuentapropistas hayan votado a Milei. O sea, sectores. Hoy te decía, por ahí te van a ver, ya el tema de los medicamentos, que antes cualquier vecino accedía acá, hoy se le ha restringido por cuestiones nacionales, por todo el tema que hablábamos del ajuste. Entonces, con ese costo, todo eso tenemos que volver a hablar y me preocupa más que los nombres, cuál es el plan de gobierno, cuáles son las propuestas para que el vecino común, sacando el nombre, diga, mira, yo quiero... Mi propuesta es esta y esta otra. Que tengamos una propuesta ayornada a estos tiempos, que por ahí no fue concreta, lo tuvimos. Tiene que haber, planteamos yo lo dije acá en tu programa, nosotros en los candidatos por ahí del 2023, en promedio de edad, creo que quedamos un poco más arriba de las otras propuestas. Francisco es una persona más joven, Leandro Lapido también, jóvenes, que bueno, evidentemente también... El electorado buscaba algo que no venga de la política hace 20, 30, 10, qué sé yo. Me parece que deberíamos haber en esa variante haber tenido esa cosa en cuenta, la comunicación, viste, por las redes. Sí, me parece que ahí hay que hacer. Ahora sí, la última, viste, que me voy a entusiasmar, Rodri, vos bancano ahí. Se ve compacto el bloque de concejales del peronismo, se lo ve compacto, como tirando todos juntos, pero ¿sabés lo que me planteo yo? ¿Quieren el respaldo del peronismo? Porque a veces, si bien concretamente llevan el debate, llevan la discusión, si la estructura está en el apoyo a los cuatro concejales hoy que representan al peronismo. Y bueno, es una muy buena pregunta, porque la verdad que nosotros lo que tenemos claro es que, más allá de cómo salió toda la interna, la lista de concejales ganadora, que no fue a la justicia, fue muy contundente el triunfo, fue la nuestra. Sí, eso quedó. Que me tocó encabezar con mis tres compañeros, fuimos, ganamos contundentemente, y eso es un capital político, bien, mal, más o menos. Sí. En ese escenario de todo el peronismo, qué sé yo, hay mucha gente por ahí que de la misma interna quedó dolida y demás, que y sus dirigentes por ahí mutaron a uno u otro espacio, se han ido, que con lo cual no entendemos que no vamos a ser de gusto de todo por las cuestiones, pero intentamos replicar la bandera del justicialismo en el recinto, y creo que lo hacemos haciendo oposición, presentando propuestas. Sí, siempre. Somos cuatro, con lo cual estamos compactos, organizamos los debates, sale un concejal primero, si alguien replica sale otro. Se nota y hay que organizarlo, y hay que leer, hay que debatir, y hay que andar en la calle más que nada hoy para tener las herramientas para debatir en el consejo. ¿Qué análisis hiciste de esto que salió en un medio nacional, del salario de los concejales? ¿Sonó a malintencionado, dicen algunos, a la estructura Porque obviamente el oficialismo, acá en el programa, lo aclararon, obviamente. ¿Hiciste una lectura de eso? Sí, la verdad que me compartieron el video, primero que fue, entiendo que fue más direccionado a la viceintendente, al intendente, que no habían hecho como Concordia Ciudad Más Pobre y lo que se gastaba del presupuesto del consejo. La viceintendenta salió a decir que ella achicó muchísimo la planta del consejo, lo cual, eso es cierto. Sí, lo contó acá con datos. Y es muy austera también, eso hay que decirlo. Y bueno, y después sí, a ver los sueldos de todo lo que volvíamos hace varios años que está publicado y uno puede ver cuánto gana cada uno, puede ver la licitación y puede ver, está todo el acceso. Sí, no sé cómo se gestó eso, la verdad, es la atención, pero bueno, más allá de eso, no tengo mucho comentario para hacer, Pablo. Perfecto. Pablo, como siempre, un gustazo tenerte en el programa, siempre es grato charlar. Aparte con Pablo vas por todos los lados, el tipo te responde, eso es lo bueno, ¿eh? Te agradezco un montón, esperemos repetirla porque se viene un escenario intenso en lo político también, así que te agradezco un montón la visita. Gracias, Pablo, un gustazo estar acá. Gracias por el presente también, Pablito, ya está degustando. Está bien, está bien. Te digo, ¿eh? Gracias, merece. Rodri, por acompañarnos, esperemos que hayamos salido lindo en los videos que hizo Rodrigo. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la